momento que una linda mujer llegue a ti con su canción. Cuídate, amor, solo piensa en mi amor, en mí. Que yo sí te quiero, yo que te necesito. Piensa en los dos y el amor que viviré. Recordarás el amor de los dos, amor. Que yo sí te quiero, yo que te necesito. Piensa en los dos y el amor que viviremos por siempre. Un amor fugaz pronto te puede dejar. Amor te dará. Yo soy quien estará contigo. Por amor viviremos. Soy en verdad quien te llena de amor, que no encontrarás quien pueda amar con mi sinceridad. Yo soy.